está un 6. Un 6 para el bocata, un 10 para quien un te lo ha traído. Un 10 para el que me lo ha traído, que sí, es señor. El Miguel. Miguel. Señor. Pedazo de Miguel. La veritat és que portem una setmana bona, bona. Ahir, l'Enrique, el pastisser, ens va enviar una tarta de formatge i que està boníssima. Boníssima, boníssima. Boníssima. Mm-hmm. I trufes d'aquestes artesanes, que són boníssimes també. Mm-hmm. I avui el Miguel ens porta el pernil. O sigui, entrepans de pernil, ho va prometre... I aquí estan els entrepans de pernil. La diferència és que l'Enrique ho ha deixat allà com qui no vol la cosa i es va esfumar, no l'hem vist la cara, i el Miguel està aquí present. Miguel, muchas gracias, tío. De nada. Ha venido a Sabadell andando con la bolsa de bocates. Corriendo, perdona, sí. Has podido entrar en la escuela donde querías entrar, ¿no? Estamos en ello. A ver si hay suerte. Damos suerte a nosotros, ¿eh? Damos suerte. Sí, sí. Bueno, a ti sobre todo, te están dando suerte, que te estás poniendo como un vago. Ay, qué bueno. Bueno, al Chus de la Hermosa, un tío de Sanote, donde los haya, hasta las vías de sol, l'Òscar Peret hasta la producció, i en fi, que estem tot l'equip ja preparats per començar un nou programa. ¿Por qué te ríes de esa manera? Cuando... No, que hemos coincidido en el médico Chus y yo. Y está Sanote, ho has dit, ¿no? Que no oye, no ve... Está para tirar la basura. Lo de la orina es para los nervios. Días y días han pasado aquí bien. Lo cachas que está Chus, lo macizo que está el tío. Y luego resulta que es tochasi nada más. Lo llevan a la revisión y dicen, pero tú dónde vas. Te estás quedando medio sordo, no ves de un ojo. La espirometría, voy a hacerte un electro porque te veo mal. No le sale el pis. Per ser, que ara, i això és cert, jo estava a la llama al metge, entrat amb el metge, i entra la infermera i diu, doctor, perdona un momento, estoy buscando la ficha del chico Jesús. Es que se ha ido corriendo y falta mear. O sea que el tío ha sortit... Del niño Jesús. I li ha trucat, diu, Chus, Jesús, que te falta algo. Dic, no, ¿qué pasó? si te dicen que mea, Chus, es lo que hay. Las cosas de los reconocimientos médicos. Venga, anem cap als missatges. Especialistes@cadenaser.com és la manera de comunicar-vos amb nosaltres per que ens porteu menjar i altres coses com armes i coses que vam demanar l'altre dia. El primer tot és la comunicació i després ja vindrà el halà. Ahir vam parlar del papansil. Sí. De la cosa aquesta que posava els aliments al buit, doncs hem trobat una... Ens ha escrit una noia... Atenció, que l'Íñigo va por la bolsa. No, va por el bocata. Íñigo, demana una cosa. No es menja mentre treballa fent ràdio. Te lo has acabado entero. Hombre, claro, tío. Ah, pensaba que lo te he visto partirlo por la mitad. ¿Para qué animal, para impresionarme. A dos carrillos. Uno con cada mano. Eres piraña, tío. Guaya. Doncs aquesta noia ens escriu un mail, però dius, demana, sisplau, que no diguem el seu nom. Per avançat diem, és molt, molt, molt mala tàctica demanar-nos que no diem el nom, perquè és qui ens ho demaneu i les ganes de dir-ho. Sí, no el poseu. Clar, no el posis. No ponga Maite, Maria, no Cristina, que... Yolanda, Antonia, no ponga... En aquest cas, què és el que ha posat? Un d'aquests que he dit, però no diré quin. Doncs diu, jo sí que compré un papansil, hace un montón de años, como 10 o así. Parecía un gran invento, y lo usé solo al principio. Había que agujerear las tapas de los botes y ponerle una especie de cinta adhesiva que tenían una espumita en el medio. Entonces hacías el vacío con una bomba a través de la tirita esta. Pero qué chisme más infernal. Pero resulta que el vacío no era vacío y que los alimentos se ponían malos. Digo, mi marido se reía mucho cuando lo compré y todavía se sigue riendo. Sí, ¿de esto hace cuánto? 10 años. Tienes un hombre en casa hace 10 años que se está riendo. Eso está muy bien, ¿eh? Un tío en casa 10 años partiéndose el pecho. Molt bé. Opa, pensi. Vale, en Justit queda el tema dels emails. Deja la bambina tranquila y métete conmigo si eres hombre. Y continuem amb més xurrades, va. Y con España vamos a ganar. Prefiero el original, un poco. Yo canto los dos, Y hay versiones ya mundialistas. Porque a mí es aquesta está mentint directament, ¿no? Tú has visto la línia seu d'Espanya, ¿no? Bueno. Y sembla que Raúl el vol ficar al mig del camp. Bueno, el que nunca hace nada y siempre moja, cuidado. Bueno, hi ha moltes persones, milers de persones, milions, podríem dir, que cada 4 anys, quan arriba el Mundial, es tornen bojos i ho deixen tot per centrar-se en aquestes gairebé 3 setmanes de futbol sense parar. Són malalts del futbol i en especial malalts del Mundial. No es perden ni un sol partit. Se saben totes les dades i totes les estadístiques de tots els equips. Perquè el Mundial és el moment més important de les seves vides. Doncs bé, tenim a un paio que ens ha trucat, ens ha dit, llamarme, por favor, que mi historia está muy bien. Está guay. ¿Vale? no ens ha dit res més, però amb això a mi ja em val. Si a mí entro que hace Dios, llámame que tengo una historia guapa. Que te venden motos a ti por, bueno, por cualquier sitio. Soy tío crédulo. Lali Valdivieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tú me has llamado diciendo que tu historia es buena. ¿Eh? Sí, sí. Lali, te veo un poco entusiasmado, ¿eh? Tenías más entusiasmo antes cuando has llamado al Armand. Si quieres te doy un bocata de jamón, pero... es que... Dame un poquito de vidilla. Se ha tenido que ir cuando le estaba dando el bocata. Tú eres un pirrao de los mundiales, ¿verdad? Tú vives por y para el Mundial. Tú te tiras 4 años esperando esta gran cita. Y cuando llega no te quieres perder ni un solo partido, ni un solo resumen, ni un programa especial. Todo. Te tiras 3 semanas delante del televisor. Tú eres el clásico tío que cuando empiezan los Mundiales no existe el mundo. Solo ves la tele, el fútbol y tal. Lo único que hace en la vida. Te olvidas de todo lo demás, ¿verdad? Sí, lo vas a decir todo tu colega. Si es que lo estás hablando tú todo. Si quieres yo cuelgo. Porque yo te he dicho, voy a explicar una historia. Pero si la explicas tú toda, pues yo para qué estoy. Es que... Mira el guión, ¿eh? Mira, llevas 13 líneas hablando tú solo. Mentira, mentira, 5 líneas. 13 líneas, no. 5. 5, yo he dicho buenas tardes y para arriba tienes 10 más. Ah, 8. 1, 2, 3. ¿Verdad? 8 y 13. Es un montón de líneas hablando 13, tú solo. 13 líneas, es verdad. Claro, entonces yo, desde ese punto de vista, me siento poco útil. Ya. Quieras que no. Venga, no se peleen. Mira, en tono el mea culpa. No, hay bien. Ya está. Mea culpa. Lindísima mea culpa. Grandísima culpa. Entonado el mea culpa, vamos a tu problema. ¿Eh? Vamos al problemilla, ¿qué? Ah, sí, mira. Este mundial tienes problemas. Tengo un enfado, no me hable. Tengo un enfado. Que te. Qué enfadado estás así. Resulta es que el día del partido inaugural, yo con lo pirrao que soy por el fútbol y por el mundial sobre todo, va y tengo una revisión médica obligatoria de la empresa. Hola. Así que me lo pierdo. Luego, el segundo partido, todavía estoy en la revisión médica, así que. Me lo pierdo. Vamos a estar así todo el rato. Luego, el primer partido de España, yo tengo un bautizo. Podría pasar de ahí, pero es que es el mío, es mi bautizo. Así que si no voy se notaría mucho. Así que el primer partido de España también me lo pierdo. Bautizo, ¿cómo te vas a llamar? Luego, tengo pensado Lali. Muy bien. Luego, Brasil. Yo soy un fanático de Brasil y del como juego. Como todos. Pues tengo una comunión. Podría faltar, pero como es mi comunión, pues se notará bastante si no voy. Así que mis padres se han aprovechado para bautizarme y hacerme la comunión al mismo tiempo. Así que el partido de Brasil me lo pierdo. ¿Pero has hecho la que te quede sí ya o no? Es que te quede sí, sí. Luego, en Argentina-Holanda, tengo una boda. ¿Hay Argentina-Holanda? Sí. ¿Quién se casa? Yo no, mi hija. Así que me obligan a ir. Por tanto... se casa tu hija, bautizo, comunión. En Argentina-Holanda, chicos... Me lo pierdo. Japón, tenía yo mucho interés por ver Japón. Pues me lo pierdo. Porque tengo que ir a llevar el coche a la revisión. El Costa Rica-Ecuador Me lo pierdo. Porque tengo que pasear al perro. El Polonia-Trinidad-Tobago Me lo pierdo. Para el carro. Echa el freno, Madaleno. ¿Cómo que el Trinidad-Tobago-Polonia? ¿Cómo que te lo pierdes? Ya lo pierdo porque tengo que ir a mear. ¿Cómo que? Porque tienes que... A ver. No puedes perder tu partido porque vas a orinar. Que sí. No puedes, no. Podría no ir, pero es que soy yo el que me estoy haciendo pipí, entonces se notaría demasiado que falto. Ya, pero a ver, pues hace pipí antes de que empiece el partido. Eso no. Y tampoco, por mucha cerveza que bebas, no te da para 90 minutos. O sea, no estás allá, dale que te pego. A no ser que entres para otra cosa. Claro. Oye, una cosa, tú... Espérate. Lali. Sí. ¿A ti no te gusta el Mundial? Que sí, a mí me encanta. No. No te gusta el Mundial. A mí me gusta el Mundial, que sí que me gusta. No te gusta el fútbol. Sí, me gusta. Te has buscado excusas muy peregrinas para no verlo. Ya está. Tú quieres irte enrollaete con los especialistas. Como siempre estamos hablando de fútbol y tal. Uh-huh. Y me voy a hacer enrollado y voy a hablar que me gusta mucho el fútbol, que me da mucha rabia, pero ni te va ni te viene. Te da igual. Te la sopla. Que sí que me gusta, de que verdad. No, confiesa. No me gusta, lo odio ¿Eh? Los mundiales. Ya estamos. Me he buscado plan para cada partido para no verlo sin que se note que soy aficionado, que yo no soy aficionado a fútbol. Qué asco. ¿Por qué no te vas al Museo de Historia de Cataluña? ¿Por qué no te vas al teatro? Seguro que te gustan los musicales. Ah, pues sí. Te gustan los musicales. Ya. Nenaza. Qué asco. Los museos. Vete al cine a ver versión original. Una película polaca de esa. No me interesa el fútbol nada. ¿Eh? No me interesa el fútbol nada, de verdad. Lo que me he dicho es lo que me gusta. Cats es mi obra cumbre. Cats, ¿ves? El Barbero de Sevilla. Y hay un museo que me gusta mucho, que es el Museo de Arte Botánico de Malgrat. Arte Botánico de Malgrat. ¿Cuál es la flor de la semana? Pues con nosotros no puedes estar. ¿Cuál es la flor de la semana? Dice Nane. En la revista del Museo del Arte Botánico, la flor de la semana es una que tienen en un macetero de McDonald's. Tiene una flor ahí puesta y valoran sobre todo el mérito que tiene estar en un McDonald's y ser flor. Y no pudrirse, ¿no? Es muy difícil ser flor y estar en un McDonald's, pero ella aguanta ahí con un color así paliducho ya y no se ha comido ni una hamburguesa. Ay. Mira, ni te despido. Vale. Ni te despido. Vale, ya. Antipáticos. Enrolla ahí. No queréis tener amigos que no les gusta el fútbol, ¿verdad? Sois muy elitistas, sois muy clasistas. Pues la gente que no le gusta el fútbol también quiere ser amigos vuestros. Córtale, chus. Córtale. Que te pido. El Nane té un amic que treballa al Ministeri de Medi Ambient i en realitat és el Nane qui hauria estat treballant per estudis i per promig. Sí, però a última hora se cruzaron los caminos. I per mèritos, sí, sí. Carlitos. De tota manera ja no me hablo con él, eh. Carlitos, no? Sí. Pues ahir a la tarda va trucar el Nane precisament, Nane, i li va dir... Nane, diu, que tinc una notícia molt greu del Ministeri de Medi Ambient. Tinc una notícia... El trèvol de quatre fulles està en perill d'extinció. No pot ser, vam dir tots, però tots alhora, eh? No pot ser. Íñigo es pregunta qui és aquesta dona grassoneta que ha agafat un premi als Premis d'Esport. No, grassoneta no, forta. Que està fortota, rosa, que és rosa i fortota. Sí. Uh-huh. I ha agafat un premi als Premis aquest, com es diu? Laureus. Vale, especialistes@cadenaser.com. Qui és aquesta tia? I per què ha guanyat? Tenista, creo. ¿Es tenista? Aquí está Miguel, ¿qué dices? Aquí está Miguel, atención. Creo que tenista. ¿Cómo va a ser tenista esta torda? Porque es muy grande. No, me parece que lo he oído por pero ahí. Pero si está en Arial 25. No, hombre, no, Miguel. Sería tenista pero los años 20. Bueno, igual Miguel Terrao, si vosaltres teniu una altra opció, especialistes@cadenaser.com. Aviam, la que ha guanyat el premi a millor esportista en els premis aquests. Qui és? Federer no és. Federer no. Nadal tampoc. Ronaldinho tampoc. Bueno, parlem del tema, va, parlem de... No tinguem por, parlem dels trèvols. Miguel, no desvies l'atenció, Miguel. Ja sé que no quieres hablar de tréboles. Perdón. Estan en perill d'extinció, estan a punt de desaparèixer els trèvols de quatre fulles. I per això hem portat el líder dels trèvols de la Unió Europea, Trevor Howard. Muy buenas tardes. Hemos de hablar claro y dar la clara. La cara. La cara. Uh-huh. No tengamos miedo, acercaos al mundo del trébol. Venid, amigos. ¿Por qué? ¿Qué tiene bonito el mundo del trébol? ¿Mujeres? ¿Alcohol? ¿Juego? ¿Qué? Ese es el club del trébol. Está en la autovía. Yo me refiero al trébol. El trébol de la suerte y el trébol de la muerte. Y el trébol verde y el trébol de hierba. ¿Hay un trébol de la muerte? Pues supongo que sí. ¿Tú eres un trébol? Sí, yo soy un trébol. Trébol. ¿Tú eres un trébol? Yo soy hijo del famoso actor que era en El Coche Fantástico. ¿No se llama Trevor? Se llama Devon. ¿Y Trevor? ¿Trevor hay alguien que se llama Trevor? Trevor Howard. Tú eres Trevor Howard, que tus padres te lo pusieron por el gran actor inglés. Ahí has estado. ¿Vale? Ahí has estado. Trevor, usted es un trébol de cuatro hojas y según el Ministerio de Medio Ambiente, donde trabaja el amigo Enane, están en peligro de extinción. Bueno, estamos al borde mismo del precipicio y si no hacemos algo pronto, voy a decir en estos micrófonos que los tréboles de cuatro hojas nos vamos a ir al carajo como en su día se fueron los Eagles. ¿Qué dice de los Eagles? Los Eagles están vivos y tocan aún. De hecho, tocan hoy en Barcelona. ¿Los de su hijo de Malabama? Esos son los Liner Skynar. ¿Quiénes son los que se estrellaron un avión y murieron? El Torino. Ah. Pero el equipo de rock eran los Liner Skynar. Esos pues estrellaron. Pues eso, los tréboles acabaremos como ellos. Como los del... ¿Estrellados? Sí. Bueno, desaparecidos. Uh-huh. Y Trevor, ¿por qué se extinguen? ¿Por qué? Porque cada vez que los vemos los cogemos. Mira, voy a explicar una cosa. Desde siempre los tréboles de cuatro hojas hemos estado perseguidos. En la escuela de chiquitillo los chavales se metían conmigo y me decían cuatro hojas. Me gritaban como si fuera la culpa mía de ser tan raro. Y supongo que es por eso, porque la gente se vuelve loca cuando lo ven, porque son ustedes muy raros, ¿no? Mira, loca se vuelve mi novia. No, perdón, tu novia se... Vale, ya estamos. ¿Cuándo? Cuando la llamo yo por teléfono. Acabe la frase. Cuando la llamo yo por teléfono. Una cosa, ¿es cierto que dan suerte los tréboles de cuatro hojas, Trevor? Pues no sé, a ver, si usted le llama suerte a, no sé, tener millones de millones. Por ejemplo, sí. A saber muchas cosas. También. O a tener el récord del mundo de 100 metros. También es suerte. Yo qué sé, si llamo suerte me pregunta idioteces. No dan suerte. No sé. No sabe contestar. No me importa a mí. Tenemos una llamada de una persona o alguien... ¿Quiere intervenir? Que quiere intervenir. Pues dele paso. Hola, Pollo. No, de Pollo nada, ¿eh? Me llamo Trevor Francis, ¿eh? Hola. Y soy un trébol de tres hojas, igual que el que tienen ustedes ahí. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices tú, señor? ¿Lo están oyendo? ¿No has escuchado la entrevista? Cuatro hojitas. No has escuchado, señor Trevor. Cuatro hojas tengo yo. Señor Trevor Francis se equivoca porque lo tengo delante mía y le puedo asegurar que tiene una, dos, tres y cuatro hojas. No, una es postiza, es falsa. Más que un duro sevillano. Eso no me lo dices tú en la cara, falsario mental. Bueno, ahora mismo. ¿Cómo le has dicho eso? Falsario Mendaz. ¿Ha colgado? Ha colgado, sí. ¿Ves? No se atreven conmigo. A ver, vamos a hacer un poquito la fiesta. No, que siempre que llama a alguien es para pelear. ¿Y este tío quién es? Una de tus hojas es postiza. Te lo digo a la cara, de frente y donde quieras. Dame esa hoja ahora mismo. No le toques la cabeza. No me toques. Mire, esta hoja es de plástico. De PVC. Le arranca una hoja. No le dolió ni nada. No le ha dolido porque no es suya. Y es una hoja de plástico, usted tiene tres hojas. Está bien, lo confieso, nunca he tenido cuatro hojas. No es porque no existen, hace siglos que no existen los tréboles de cuatro hojas. ¿Cómo que no? Sí que existen los tréboles de cuatro hojas. No, he de decir, por favor, da mano, por favor. La evolución nos eliminó la cuarta hoja, pero sí que existieron tréboles con cuarta hoja. ¿Por qué? Lo que pasa es que la evolución acabó con los tréboles, derivó en tréboles de tres hojas. Porque esa hoja no servía para nada. Pero entonces, una cosa, ¿por qué se ha puesto esta cuarta hoja? ¿Para presumir? ¿Para dárselas de cuatro hojas? Pues sí, un poquito. Pues es que, claro. Además, le explico. Una hoja de los tréboles era para pillar el agua y metabolizarla. Vale. La segunda era para pillar la luz del sol. Y metabolizarla. Sí, y la tercera era para darle alegría al pistilo. Sí, eso es cuando pillamos uno, porque anda que no cuesta pillar un pistil. Sí, son pequeños. Y esas tres son las que se usan aún. Sí. ¿Y la cuarta? Que según la cuarta ustedes... era ponernos bien el flequillo, para peinarnos. Pero al no tener flequillo desaparece el ojo del flequillo. Claro. Ahí está claro. Y así son las cosas, si se nos contaba Dios. Son favas contadas. Señores tréboles, ha sido un placer tenerse aquí. Y al menos nos hemos enterado una cosa, que no existen los tréboles de cuatro hojas, al menos desde hace siglos, ¿no dicen? Bueno, más o menos, sí. ¿La ves cómo te lo digo a la cara, tú? Sí, lo has dicho a la cara, muy valiente. Es valiente, me voy a mocar. ¿Sabía usted que los muebles patentados por Hipoyegán Teca de Kenia están hechos con la mejor madera del mundo? ¿Sabía usted que por 69 euros usted puede comprar un cómodo sillón Teca de Kenia en Hipoyegán? En Tarrasa, Polígono Industrial Can Parellada y también en Granollers, Girona y Vilanova y La Saltrú. Me llamo Raúl Cánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial. Y escucho a dos especialistas, según Dios, al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Chico, es heavy, ¿no? Es heavy. Pero da palmas a lo visual, ¿eh? Ahí estamos. Tras palmas. Esto es Death Rhythm. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Plaza Comercial, rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas al mercado para que vosotros, solo vosotros, las bailéis. Hoy me acompaña el señor Concho Marino. ¿Concho? ¿Qué, Moncho? Concho. Moncho, Concho, eres Concho. Concho Marino. Hola, Concho. Concho, Moncho, Moncho, Concho, Concho, Concho, Moncho, Moncho, Concho, Moncho. ¿Cómo suena esto? ¿Bien? ¿Concho? ¿Qué hay, Concho? ¿Cómo me gustan las palmitas, Relájate, por favor, Moncho. Hacer favor de relajarte, vamos a vender un poquillo el tema. Aquí Concho, el amigo de Moncho, es del área comercial de la empresa El Ángel Anunciador, que es una empresa dedicada al mundo de los anuncios. Concho, ¿qué nos traes? Bien, Moncho, en El Ángel Anunciador llevamos ya observando desde hace mucho tiempo, desde la caída del muro, para ser exactos. ¿Qué muro? ¿Eh? ¿Qué muro? Han caído muchos muros. No sé, a mí me pasan escrita la... Desde la empresa yo vengo simplemente a la radio. Pongamos el de Berlín. Va. Digo, como muchas personas dicen que van a anunciar una cosa bombo y platillo, y luego a la hora de la verdad ni bombo ni platillo ni nada. Da asco de verdad. ¿No estará de acuerdo? Bueno, no hay que ponerse tampoco así, es una manera de hablar. Anunciar las cosas a bombo y platillo es una forma, pues, poética, ¿no? De decir las cosas, ¿no? A esto yo es le para llamar la atención. Nada, eso es guano pinchar un palo. Ya está bien de mentir, ya está bien de decir las cosas, por decirlas sin darle importancia a lo que se merecen. Qué genio tienes, parece que no, hace tiempo que no haces sexo explícito, ¿verdad, Concho? Pues hace un tiempo ya, ¿no? Hace tiempo, ¿verdad? Hace ya un tiempo. Desde la caída del muro. Desde la caída del muro, lo mismo. ¿Y qué nos propones, Conchín? Bueno, pues lo que proponemos en El Ángel Anunciador está muy claro. Es anunciar las cosas a bombo y platillo. No piques la mesa. Pero de verdad, no de boquilla como hacen los demás. ¡Ostras! O sea que lo que vosotros proponéis, si no lo he entendido mal, y yo entiendo muy bien las cosas, es que vais a dar una noticia acompañado al sonido de estos dos instrumentos, ¿no? Ajá, efectivamente. No hay dos instrumentos mejores que el bombo y el platillo para dar una noticia a conocer. Está comprobado. Seguro. Está comprobado. En países balcánicos, ¿no? Y una cosa. Hace falta que la noticia que demos a bombo y platillo, la noticia que demos, sea una gran noticia, rollo, han fichado a... a Zubiría, no sé. Eso son habladurías. Eso son habladurías. Lo de Zubiría. Lo de Zubiría no es cierto. Y no hace falta que la noticia que anunciemos a bombo y platillo sea despeluznante. Para nada, tú puedes anunciar, por ejemplo, que te va a dar una ducha. Y lo anuncia a bombo y platillo. ¿Ah? O que va a poner unos macarrones en el microondas a bombo y platillo, también lo puedo anunciar. Eso de darme una ducha, yo lo anuncio. Normalmente siempre me paseo desnudo con una toalla en la mano y digo, me voy a pegar una ducha que voy a refrescarme. Y te está una hora antes de entrar en la ducha. Que arriba, tú, abajo. Tú estás más rato paseando desnudo con la toalla al hombro que haciendo deporte en el gimnasio. Oye, una cosa, Concho. ¿De dónde saco yo, y por extensión a los miles de personas que nos están escuchando en estos momentos desde sus camiones o coches en marcha, ¿dónde sacamos un bombo y un platillo? Bueno, pues que no se preocupe toda esa gente, porque nosotros lo vamos a proporcionar. Justo ahora nosotros, en nuestra empresa, El Ángel Anunciador, acabamos de comprar una empresa de Alicante una partida de 1 millón de bombos y 1 millón de platillos. Bueno, de verdad. ¿Un millón de bombos y 1 millón de platillos? Alimentado con jamón de bellota. Pero te vas a quedar sin un duro. Pues sí, la verdad. Pero no pasa nada, porque hoy no coma ni mi hijo tampoco. ¿Y mañana qué comes? Mañana es hoy y hoy es mañana, Moncho. Mañana será otro día, Moncho, y hay que vivir el momento. Di que sí, carpe diem. Bueno, ya tengo el bombo, ya tengo el platillo, pero ¿qué pasa si yo no sé tocarlos? ¿Qué hago? ¿Me quedo sin dar mi noticia, bombo y platillo? ¿Voy desnudo pero sin bombo y sin platillo? ¡Yo no soy músico! Ajá, no pasa nada. Yo como mucho a la zambomba y sin solfeo. ¿Qué hacemos? No pasa nada porque en El Ángel Anunciador, Moncho, disponemos de músicos de prestigio para que los toquen por ti. ¿Qué me dices? ¿Y de qué músicos estamos hablando? Tú puedes a un módico precio alquilar. Por un lado tenemos a un nieto del creador de Romance Anónimo. Ajá. Para lo que sería el bombo. Y por el otro lado... el platillo. Estamos a punto de fichar. Vamos a fichar a Mike Oldfield para que toque el platillo. Arrea, por Dios. Mike Oldfield, el de Tubular Bells. El de Tubular Bells... el de la cabra, el de un sinfín de hits. Ahí está Guardiola. Bueno, pues ya lo saben. Quien quiera dar una noticia, ahí estamos. A bombo y platillo. Esto es una valla de estas de anunciación de Fincas Martínez. Bueno, pues esto quien quiera. Esto es la abuela Arbetis picando contra la valla policial en el campo. Y con la cabeza. Quien quiera dar una noticia, a bombo y platillo de verdad, solo tienen que llamar a este número de teléfono. Chusillo, por favor. 902-4033-32. Concho Marino, delegado comercial de la empresa El Ángel Anunciador, ha sido un verdadero placer. Déjame decir, Moncho, que las 50 primeras llamadas que le hagan a mi hijo animándole a que estudie y deje de ver la tele, recibirán de regalo una sesión de uva. De uva buena, dulce. Negra. De esa morena murciana. Ah. Uva buena. Concho, gracias. Gracias, Moncho. Adiós, Concho. Antonio Grulla, nuestro maestro en la naturaleza. Javier Hernáez, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué me llaman Javier Hernáez? Solo en los más íntimos me llaman Javier Hernáez. Todos los demás, la purria que hay por ahí, me llama Nani. Y la verdad es que no nos conocemos demasiado. Mucho gusto. Dime la mano, ¿qué tal? Antonio Grulla. Ayer estaba por aquí el barco este de Greenpeace. Sí, he estado aquí, he estado saludando al capitán del barco. ¿Se conocen? Hombre, que sí nos conocemos y no hemos matado ballenas juntos ni nada. Pero el arrepentimiento... Arponazos, ¿no? No, a zapatillazos. Porque con esa de cuadro. Sí, lo que pasa es que el arrepentimiento te hace reconsiderar tu postura, siempre antinatural, y al final pues te alista a Greenpeace. Bueno, ¿qué trae? ¿Qué trae? Bienvenido a este espacio verde, verde como los cogollos de Tuleda. ¿De Tuleda? O Tudela. Bueno, marrones si le has puesto una anchoa encima, pero si no son verdes. Bueno, bienvenido a este tiempo de reflexión sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre la... Bueno, vamos ya a una primera persona, porque esto es un consultorio de tipo natural. Y tenemos un ser vivo con capacidad para hablar al teléfono, cuyo nombre es... ¿Hola? Jordi Martínez. ¿Jordi Martínez? Sí. ¿Me suena? No, eso que ha dicho, que estaba comentando usted a la anchoa, me ha hecho reflexionar, porque los seres humanos... Somos seres carroñeros por excelencia, ¿no? La propia palabra lo dice un poco, ¿no? ¿Qué palabra? Carroñeros. Carroñeros, sí, lo dice todo. Dice que somos carroñeros, ¿verdad? Sí, ¿no? Y Martínez. Sí. Eres calvo, ¿no? Sí. Una cosa, ¿en qué te basas para alargar esta gilipollez, con perdón? Bueno, vamos a ver, porque nosotros nos alimentamos los seres humanos de cadáveres, ¿no? ¿No es verdad, caso Moncho, que nos alimentamos de cadáveres? O sea, Moncho no, Grulla. Grulla. Tú estarás conmigo en que los seres humanos... Sí, la mayoría de los seres humanos matamos animales antes de comernos y nos los zapamos muertos. Tienes razón, es verdad. Y ese tema no lo hacen los animales, ¿no? Ellos tienen esta crueldad fuera de sí. O sea, no son tan crueles ni tan cañorreristas como los hombres, ¿no? Bueno, algunos sí que se alimentan de cosas muertas, muchos animales... Sí, pero yo no he visto jamás un león que mate a un búfalo, que lo abra en canal, que lo corte a filetes y que lo haga a la plancha, o rebozado, o en estofado. Tienes razón. Entonces, la oliva rellena es el paradigma de lo que le estoy diciendo, amigo Grulla. Resume la maldad de las personas. ¿La oliva rellena? ¿Qué ha hecho la pobre oliva? La oliva rellena es un cadáver animal dentro de un cadáver vegetal. Ah, mira. Fíjese si somos retorcidos los seres humanos, que somos capaces de juntar cadáveres de diferentes... ¿Eh? ¿Me entiende? No has dicho una sola mentira, Jordi. Uh-huh. Gracias, Bueno, solo eran unas pequeñas reflexiones en voz alta que he querido compartir con ustedes, ¿no? Perdón si levanta un poco la voz. No pasa nada. Un poco nervioso. No pasa nada. En cualquier caso, gracias a ustedes, Jordi. Sí. Un placer. No, el placer es mío, No, es un alivio saber que al otro lado de nuestro esfuerzo radiofónico se esconden almas con sensibilidad y con ganas de elaborar una pequeña reflexión, ¿no?, sobre lo que es el mundo, Ha colgado Jordi, ¿no? Por un día que encuentro a alguien con quien hablar. Pero no pasa nada porque Óscar Pérez, desde donde esté, me dice que tenemos otra llamada de otro amigo que quiere comentarme algo. Hola. Hola, Antonio. Ángel José, ¿quieres proponernos algo? Me dice Óscar. Sí, sí, así es, Antonio. Gracias por darme cancha, que no la merezco. Sí que la merece. No, espérate, que ya verás cómo no. A ver, miedo tengo, ¿qué dices? Pues verás, mira, yo te explico. Yo soy un propietario de un husky siberiano, de esos que tienen los ojos azules. Sí. Y quisiera contactar con un propietario de algún bulldog para cruzarlos. Vale, un cruce de husky y de bulldog. La verdad es que no me imagino que criaturillas van a salir de eso. ¿Qué interés tienes tú? No, sí, a mí no me interesa que tengan hijos. Era solo por ver la cara que va a poner el bulldog cuando mi husky esté encima suyo. Ah, vale. Sí, es un interés por ver cómo se lo monta esos dos perrazos para luego hacer fotos. Desde luego, qué asco de llamada la tuya, Sí, yo he dicho que no merecía bola, o sea que... Hala, un beso en el cuello. Hombre, un beso en el cuello mola, Por este elemento, pues la verdad, nos hemos quedado con las ganas. Si algún propietario de bulldog quiere ver la cara que pone cuando el husky del que anterior gallo está encima suyo, pues solo tiene que ponerse en contacto con este teléfono. ¿Con cuál? Este que tengo aquí en papel. No, hombre, pero tiene que ver aquí. No, es igual. Teleradio. Mira, damos la dirección. especialistas@cadenaser.com y si voleu visitar la nuestra web, www.especialistassecundarios.com. Y nosotros tornem demà, ¿no? Me lo he pasado bien, ¿Sí? Sí. Pues yo tengo una anécdota de un husky siberiano que algún día, cuando nos den un programa a las 12 de la noche, la contaré. A las 12 de la noche, pero un programa que no se gana antena. No, claro, o sea... Lo has contado muchas veces. Lo has contado. Ya, pero la gente no la sabe.